No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Hola, ¿qué tal? Soy Francesco, baterista de Harder, y os mando un saludo. Heavy Metal, yeah! Muy buenas, amigos del metal en España. Soy Gaby, bajista de Harder, y les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, amigos del metal en España? Soy Carlos, guitarrista de Harder, y les mando un abrazo muy fuerte. Hola, soy Alex, cantante del grupo de hard rock Harder. Un saludo para todos los oyentes del metal en España y felicidades al programa por la séptima temporada. Nos vemos pronto en los conciertos. Y después de este pedazo de saludo que nos ha hecho llegar la banda Harder, banda de hard rock de Barcelona, que buscaros en redes y seguirles porque están a puntito de empezar a presentar sus temas, son una banda de reciente creación. Os doy las buenas tardes, muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a este nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 27 de la séptima temporada y el número 182 de nuestra historia. Oh, siempre se me olvida algo. Y por cierto, estamos en el último programa de esta séptima temporada. Sí, esto tiene que llegar a su fin porque estamos en pleno verano, hace muchísima calor. Ya no podemos estar en el lugar donde yo grabo. Yo ya no puedo estar porque hace una calor terrible. Necesitamos también descansar y nos vamos de vacaciones. Así que hoy vamos a tener un programa semi-especial. Vais a tener la sección del cassette de Bella Vida, como siempre, la sección de Sons of Metal y algún que otro saludito por en medio que nos han ido dejando algunas bandas, algunas formaciones. Y además voy a hablaros del festival que Under Promotoras lleva aplazando pues desde que se inició la pandemia y que este año sí se va a llevar a cabo en septiembre. Así que nada, voy a empezar poniéndoos a una banda que se hacen llamar Licantros y que el 1 de julio, es decir, dentro de nada, lanzan su nuevo trabajo, el cual pues se encuentran ahora mismo promocionando. Y qué deciros, bueno, os tengo que leer la descripción que ellos mismos me han enviado de Licantros, me lo envían desde A Tope Producciones, que es con quien trabajan y con quien han producido lo que es este nuevo trabajo, el videoclip y demás. Y dice lo siguiente: Licantros es un grupo de metal que ha venido a transmitir con su música la rabia, la furia, el amor y la revolución. Sus componentes son unos seres que dicen venir del bosque. Muy lobos, pero muy humanos. Aunan influencias del punk, el heavy, los estilos más extremos y el rock más clásico. Una poderosa puesta en escena junto con un repertorio cañero y divertido convierten los conciertos de la formación madrileña en toda una experiencia. Bueno, no había dicho de dónde eran, son de Madrid. Y como digo, van a lanzar un nuevo EP el 1 de julio. Lo grabaron a primeros de este año. Va a estar compuesto por tres temas. Y yo voy a poneros uno de ellos. Yo voy a poneros el tema que lleva como título Puto Borracho. Que, por cierto, no he dicho el nombre del disco, también es muy curioso. El nombre del disco es Requiem por un hígado perdido. Y luego Puto Borracho, bueno, pues ya sabéis un poquito por dónde van los tiros. We'll be right back. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, nos metemos de lleno en nuestro tema patrocinado por el cassette de Bella Vida, que bueno, ya os he hablado muchas veces de ellos. Son un grupo de personas que se dedican a la promoción de conciertos, de bandas, etcétera, etcétera, a través de unas viñetas muy divertidas que publican en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Así que os recomiendo que les busquéis. A mí ya me han dibujado varias veces y merece la pena solo por las risas. Tenéis que ir a seguirles. Son el casete guión bajo Bella Vida con tres es en Bella Vida en Instagram. Buscarles y seguirles, de verdad. Hoy nos traen como tema patrocinado un tema de Sin Estrés. Banda de Lejos de Todo se llama el tema. Voy a deciros el nombre del tema. Banda de Madrid, que además esta información os la añado yo, el próximo sábado 3 de julio, es decir, si no me equivoco, el sábado que viene, estarán en concierto junto a Bella Bestia y junto a Zarpa en el anfiteatro Egaleo de Leganés. Es que lo tengo por aquí apuntado. Y el festival se llama San Nicasio Distrito Rock Festival 2021. Ya se pueden comprar las entradas físicas en las tiendas Discos Rock and Roll en Fuenlabrada, en la Asociación San Nicasio en Leganés, en Rock Chef Gourmet en Leganés, en Estudio Tatuaje José Peine en Getafe, en el bar Casi Que Sí Tapas de Getafe, en la sala Vicio de Alcorcón y en Potencial Hardcore de Vallecas. Tienen un precio, se me pone la musiquita, tienen un precio de 15 euros anticipada y tendrán un precio de 20 euros en taquilla. Además, la recaudación de este evento será destinada para actividades infantiles y demás. O sea, es un festival benéfico. Así que, nada, yo voy a poneros el tema que nos ha mandado el cassette de Bella Vida, que como digo, se llama Lejos de Todo. Y ahora enseguidita vuelvo con vosotros. Del vacío sideral, soportando sin temor la ausencia de presión, sin oxígeno respirando a pleno la ira de este alma atormentada. ¿Qué peligros quieres correr? Yo te cuento el final de la historia, lo sé de memoria. Soy un peligro, ¿o qué sabes? Bueno, bueno, pues ya me voy a meter de lleno a hablaros del festival Girls on Fire. En vasco sería Neskat Sudan. Espero pronunciarlo bien. En vasco no, en euskera, perdón. Espero pronunciarlo bien. Si no es así, pues lo siento. Si ya me cuesta el inglés, imaginaos el euskera. Bien, este festival en el que nosotros somos colaboradores, pues es un festival que organizan Under Promotoras, nuestras grandes amigas Under Promotoras, que por cierto una de ellas, Amaya, también escribe críticas para nosotros de discos. Podéis leer alguna en nuestra web. Y bueno, como digo, el Girls on Fire es un festival que nació, madre mía, hoy no sé hablar, que nació un poco pues para dar visibilidad a la mujer en el mundo del metal y tal. Y bueno, se hizo una primera edición y luego cuando quisieron hacer la segunda, si no me equivoco, ya llegó la pandemia, tuvieron que atrasarlo y me parece que lo han tenido que atrasar un par de veces. Y ahora por fin este año sí que se va a poder celebrar, si nada cambia. Recemos para que esto sea así, para que nada cambie. Y se celebrará el 18 de septiembre en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz, País Vasco. Y ya tienen las entradas a la venta. Tienen enlace en sus perfiles de redes sociales. Las podéis buscar como Under Promotoras. No tienen pérdida. Y están a un precio de 12 euros más gastos de gestión. El cartel de este evento, el cual se ha mantenido a pesar de, pues de eso, de todos los atrasos que se han producido y tal, lo componen las bandas Ladies Crew, que son una banda tributo a Model Crew, The Lenda Es, Enroquecidos y Out Gravity. Como digo, a ver qué más puedo deciros de información. El horario será, la apertura de puertas será a las 19 horas y las actuaciones se iniciarán a las 19:30. Horas, como digo, en la sala Urban Rock de Vitoria-Gasteiz, que se me para hoy a mí el cerebro, vamos mal. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poneros un temita de cada una de las bandas que componen este cartel, además de algún saludito que nos han dejado algunos de los participantes, y lo vais a escuchar todo del tirón. Quiero decir, voy a poneros las cuatro bandas sin yo intervenir para que podáis disfrutar de un rato de música sin pausa, ¿no? Como hace Rock FM, una hora de rock sin pausa, que luego no es verdad, siempre pausan en algo, pero bueno, ya me entendéis, un ratito de cuatro bandas, que voy a poner las cuatro bandas del Girls on Fire y disfrutarlas. Voy a empezar por Out Gravity, su tema Evolve, lleva como título el tema, y después, pues, sorpresa, escucharéis a cada una de las bandas y os pondré uno de sus temas. Disfrutarlos. Man. Hola, soy Inex Six, bajista de Ladies Crew, y las ladies queremos mandar un saludo enorme al programa El Metal en España. Nos vemos pronto en el Girls on Fire. Que sea rock, siempre rock. ¡Mua! Saludos al Metal en España. Somos Enroquecidos y vamos a participar este año por fin, después de una larga espera, en el Festival Neskaksutan, que se va a celebrar en Vitoria, en la Sala Urban, el 18 de septiembre. Y estamos encantadísimos. Tenéis un honor participar en este festival, además con otras tres bandazas enormes, que va a ser también un honor compartir este año con ellos. Y estamos seguros que van a tener tanto más ganas que nosotros, por lo menos las mismas, de liar la parla y de disfrutar con todos vosotros. Así que nada, no os lo podéis perder. Nos esperamos, nos vemos en Vitoria el 18 de septiembre, y que va a ser una fiesta asegurada. ¡Un saludo! Y abrazos para todos los que os paséis. Eso es. ¡Chao, chao! Hola, soy Sara, guitarrista de Belenda Est, y os mando un saludo de parte de todo el grupo. Y de paso, nada, os animo a que vengáis al Festi de Girls on Fire, que bueno, ya no queda nada después de todo lo que hemos esperado, que yo creo que ha merecido la pena. Y tenemos unas ganas tremendas de darlo todo en el escenario, de transmitir toda la energía y con público, sobre todo con público motivado, que es algo que, vamos, que yo creo que va a ser un recuerdo buenísimo el vernos en el Festi. Y el tema que vais a oír se llama No Longer Blind, que es el que va a abrir el disco llamado The Odd One Out, nuestro primer disco. Y bueno, de hecho es una versión que no es ni la definitiva, porque todavía está con los últimos retoques, pero no podíamos quedarnos sin enseñar un pequeño adelanto. Así que espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos pronto en el escenario. ¡Un abrazo! Bueno, bueno, pues hasta aquí el especial Girls on Fire, que os recuerdo se celebrará el próximo 18 de septiembre en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz, País Vasco. Si sois de allí o de los alrededores, ya sabéis, tenéis una cita súper guapa con cuatro pedazos de bandas, entradas tan solo a 12 euros, ya están a la venta. Así que ya sabéis, buscar los perfiles de Under Promotoras y haceros con vuestra entrada. Bien, y vamos a continuar en el programa, que no nos queda tampoco mucho tiempo, pero bueno, vamos a continuar con la sección de Sons of Metal, última sección de esta séptima temporada, ya que hoy cerramos, nos vamos de vacaciones. Eso sí, recordad que con Tras Mis Huellas seguiremos emitiendo por todos lados, ya sabéis. Y nada, os dejo con Sons of Metal, a ver qué nos traen en este último programa nuestras chicas, y enseguida estoy con vosotros. Hola a todos, soy Almo de Andrés de Sons of Metal y esta es una nueva recomendación para el metal en España. Bueno, hoy os traigo un grupo que se llama Exit Eden. Ellas son un grupo de metal sinfónico que hacen cover de pop, ahí las pasan a metal sinfónico. Hoy os voy a dejar con el tema Impossible, espero que os guste. Should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. We'll be right back. ¡Ey! ¡Esa peña del metal en España! Soy Irga, bajista de Endemity, y desde aquí os quiero mandar un abrazo de parte de toda la banda a todos los que realizáis y escucháis el metal en España. Muchas gracias a todos por ese apoyo fuerte que nos dais a las bandas de aquí. Y ahora os dejo con uno de los temas de Disrupted Innocent, el que da nombre a nuestro último videoclip, Infinite Hell. Endernity, que también nos han dejado un saludito y os han puesto su tema Infinity Hell, que, como han dicho, lo tienen en forma de videoclip. Así que ya sabéis, ir a dejarles vuestro apoyo a YouTube y demás, que ya sabéis que es súper importante para las bandas hoy en día. Y vamos a continuar, que no nos queda mucho tiempo, con una banda que nos llega del Cartagena. Ellos son El Ure y nos traen su nuevo single, que lleva como título Real Life, y es un tema que trata sobre ser realista y poner los pies en el suelo. Habla sobre esos pensamientos intrusivos que tenemos a veces y que se convierten en un peso en el día a día. Esta nueva canción es el último adelanto que la banda presenta antes de lo que será el estreno de su nuevo EP, que lleva como título Fly and Sigh, y que la fecha de lanzamiento la anunciarán en breve. Todavía no tienen una fecha, como digo, estipulada. Y como digo, también viene en forma de videoclip. Tenéis videoclip, lo tenéis en el canal de la propia banda, El Ure Band. Lo lanzaron el pasado 18 de junio, así que está, como digo, prácticamente recién salido del horno. Y merece la pena que vayáis a verlo, le dejéis allí vuestro apoyo, comentarios, likes, compartir, lo que siempre os digo, que siempre viene súper bien para apoyar a la escena hoy en día. A vosotros no os cuesta nada y a las bandas pues les ayuda muchísimo. Así que nada, os dejo con El Ure y su tema Real Life. We'll be right back. Y vamos a cerrar el último programa de esta séptima temporada con la banda Absenta, banda que nos llega desde Marbella y que se encuentran presentando su último videoclip, el cual pertenece al tema adelanto de lo que será su próximo EP y que, si todo va bien, verá la luz a finales de año. El tema de este videoclip se titula Todos y lo tenéis en YouTube disponible. Además, en su canal de YouTube, como ellos mismos nos han dicho, tenéis disponible todo el material pues que han sacado y que podéis escuchar tranquilamente, gratuitamente y, como digo, dejarles allí el apoyo, likes, comentarios, si os gusta compartir con vuestros amigos, con vuestros colegas, en el estado de WhatsApp, que es muy fácil de poner, y todas estas cosas que siempre digo. Así que, nada, voy a dejaros con Absenta, el tema Todos, y ahora enseguida paso a despedirme. We'll be right back. ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de este programa, y no solo de este programa, sino de la séptima temporada. Regresaremos una vez pase el verano, no sé decir si será a mediados o finales de septiembre aproximadamente. Lo iremos anunciando en nuestras redes, que ya sabéis, nos podéis encontrar en todas ellas como @elmetalenespana, y seguirnos por allí y estar atentos. Seguiremos publicando cositas en la web, seguiremos anunciando conciertos, seguiremos trabajando en redes sociales, y además el programa de Tras Mis Huellas, como he dicho, sigue adelante. No paramos en verano, seguiremos emitiendo desde Sabadell en el Wild Geese. El próximo, que realmente fue ayer, lo hicimos en otro sitio, pero a partir de julio volvemos al Wild Geese, y allí lo haremos todos los meses, por si queréis pasaros a alguien que seáis de la zona y demás. Y nada más, lo dicho, nos volveremos a escuchar, ya sabéis, en iVoox, Mixcloud, Spotify, en Asalto Mata Radio Rock a las 5:30 los domingos, en Front Row Radio los lunes a las 2 hora de México y las 9 hora española. Y poco más que deciros, que disfrutéis del verano, que os lo paséis genial, que os portéis bien o mal y luego negarlo todo, que también puede ser. Y lo dicho, muchos besos, y que pronto nos veremos otra vez por aquí, por la radio. Y como siempre os digo, y no puede faltar en este último programa, ¡mucho metal, gente!